Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Sweetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. ¿Hay realmente grandes vendedores? Porque vivimos en una época de gran abundancia, con un poder adquisitivo alto, y debido a la tremenda ansiedad por comprar, pensamos que somos grandes vendedores. Sin embargo, los hechos demuestran una historia muy distinta. Está generalmente aceptado que más del 90% de las ventas no son verdaderamente ventas, sino compras hechas por los clientes mismos por su propia iniciativa. Además, existe otro hecho muy significativo. 7 de cada 10 ventas son realizadas por la influencia de la habilidad de vender, el tacto y la cortesía de menos del 20% de los vendedores. Por lo tanto, el 80% de los vendedores está descuidando la oportunidad. Y a menos que cambien su actitud mental y desarrollen su habilidad para tratar a los demás, pronto se encontrarán sin empleo. Uno de los mayores problemas que confrontamos en nuestra vida es conseguir la colaboración de los demás y lograr que hagan lo que queremos sin confundirlos o irritarlos. Esto es saber vender. Y cuando digo vender, no solo me refiero a los productos en sí, sino a los servicios, ideas e inclusive hasta la aceptación de nuestra propia personalidad. Si lo miramos de esta manera, todos somos vendedores. Los profesionales venden sus servicios, los filósofos sus ideas, los artistas la belleza de sus ejecuciones. Por consiguiente, es bueno que recordemos que no se compran sino aquellas cosas que se nos hacen útiles ante la persuasión del vendedor. Compramos las conveniencias, el servicio, la belleza, el color, la luz, la velocidad, la seguridad, la importancia, el sabor, las ideas, los conocimientos y así sucesivamente. Compramos todas estas cosas aun cuando ni siquiera tengamos el dinero suficiente para adquirirlas. De manera que cuando vendamos algo, y en esto incluimos desde la venta que el vendedor realiza de su producto hasta la venta que el abogado trata de realizar, cuando haciendo uso de todas las habilidades de un buen vendedor, usa tacto, cortesía y persuasión para venderle al jurado la idea de que su defendido es inocente. De manera que cuando vendamos, repito, debemos insistir en las cualidades y en los beneficios del producto en vez de en el producto en sí o de los tecnicismos que se relacionan con él. Imaginemos esto. Una dama de edad avanzada entra a una ferretería y quiere comprar un pequeño calentador para su sala. El joven vendedor que la atiende acaba de estudiar todos los tecnicismos y detalles del calentador y, por tanto, en su presentación de ventas, explica todo lo relativo a los controles, la fabricación del aparato, el funcionamiento del mismo, etc. Cubre en detalle lo que podemos decir es una descripción completa y cabal del aparato. Entonces, agotado sus argumentos, dice: ahora, señora, he explicado todo lo que sé de la estufa. ¿Le gustaría a usted saber algo más de ella? A lo que la anciana contesta: sí, servirá para mantener caliente a una anciana. Ella, como todos los clientes, no está interesada en las cuestiones técnicas, sino en el servicio que el producto pueda brindarle. Si queremos coronar nuestros esfuerzos con el triunfo, cada vez que mencionemos un aspecto técnico del producto que vendemos, cada vez que utilicemos la lógica en nuestra presentación, debemos de acompañar estos fríos elementos con otros de más importancia: la conveniencia, la seguridad, la belleza, etc. De esta forma, enlazamos la fría lógica y el tecnicismo con los sentimientos y las emociones del que nos escucha. Estas son las cosas que realmente influyen en él. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.